que pone fin a la primera guerra del opio entre China, Reino Unido y Francia. En 1864 se libra la batalla de Mansfield, durante la guerra de secesión de Estados Unidos. En 1902 el Titanic parte de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural hacia Nueva York, Estados Unidos. En 1925 el Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, se publica por primera vez. En 1938 se celebra el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Madrid, España. En 1944 se produce la masacre de Katyn, en la que más de 20.000 oficiales polacos son ejecutados por la NKVD soviética, en Katyn, Rusia. En 1953, el primer número de la revista Playger se publica en Chicago. En 1963, el USS Schlesinger, un submarino nuclear de la Marina de Estados Unidos, se hunde durante unas pruebas de inmersión matando a sus 129 tripulantes en el Océano Atlántico. En 1970, Paul McCartney anuncia su salida de The Beatles en Londres, Reino Unido. En 1972, se produce la batalla de An Loc durante la Guerra de Vietnam, en Vietnam del Sur. En 1991, los astronautas del transbordador espacial Atlantis despliegan el telescopio espacial Hubble en órbita. En 1998, se firma el Acuerdo de Viernes Santo, que pone fin al conflicto en Irlanda del Norte, en Belfast, Reino Unido. En 2003, las tropas estadounidenses capturan a Saddam Hussein, en Tikrit, Irak. En 2006, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, inaugura el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. En 2008, se lleva a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, China. En 2010, el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, muere en un accidente aéreo junto a su esposa y otros altos cargos del país en Smolensk, Rusia. En 2013, en Uruguay se aprueba la ley de matrimonio igualitario. En 2013, se declara un brote de virus H7N9 en China. En 2014, un incendio en la Plaza Krimskaya en Odessa, Ucrania, deja al menos 48 muertos. En 2014, en Nicaragua, un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en el lago de Managua, causa un muerto, 38 heridos y varias casas dañadas en los departamentos de León y Managua. En 2021, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, fallece a los 99 años en el castillo de Windsor, Inglaterra. En 2022, un terremoto de magnitud 6.7 sacude la costa de Grecia, dejando al menos 13 muertos y 400 heridos. En el café de la mañana, estas son las efemérides. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Qué me hizo usted? En el café de la mañana, te robamos una sonrisa. Un hombre andaba por las calles con un letrero que decía: ¡Que viva mi suegra! Y repetía el letrero: ¡Que viva mi suegra! Pero por el otro lado, o sea, en la espalda decía: ¡Y que viva bien lejos la cara! Cuando me levanto a llevar el humor. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. El 13. Y voy a seguir las veces que vaya. El café sabe mejor. Pruébalo. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. 3 de la mañana con 21 minutos. 10 de la mañana, 21 minutos. Oiga, don Nikiman, ¿sabe que al final hay gente que está molesta con el chico Manu Victoria? No sé por qué, porque le sacó la canción al helicóptero. Pero la misma vicepresidenta dijo que le gustaba. Sí, pero como suda más la tapa que la olla. Ah, no, pues ahí sí es muy duro. No, no, porque imagínate que la gente está molesta, que sí, que porque es negrita, que no sé, o sea, la gente se arma unos rollos y unas películas. Además, en estos días yo lo monté en mis redes y me tildaron de racista. ¿Cómo? Claro, como es la negrita, entonces sí, le dije, no, hombre, ella está diciendo que hay que vivir sabroso. Ella vive sabroso. Hombre, fue lo que prometieron. Sí, pero ellos. Bueno, profe, tampoco pues tenían que especificar. Ellos no tenían que decir quiénes los quieren vivir sabroso y a costa de quién, pero bueno. Bueno, profe, ¿sí? Ellos no tenían por qué justificar nada. Oiga, entre otras cosas, tiene que tener uno pasta para vivir en el sector donde vive la vicepresidenta. Hombre. Y la mansión que tiene el ojibro presidente de Colombia, ni te digo. Entonces es lo que yo digo, ¿y dónde está la humildad? ¿Y dónde está todo? Bueno, igual también. Toda la Ferranelli que y la carretilla que dicen. ¿Ah? Profe, pero también donde vive Uribe. También pero a ver, Uribe nunca, bueno, yo no voy a defender, aquí no lo voy a defender porque yo no estuve un año en el gobierno de ese señor. Ah, bueno. Entonces yo no puedo defenderlo. Pero que yo sé, bueno, que yo sé que yo lo que la historia, pues, no, hombre, no puedo desconocerla, cuenta que es un señor de dinero. Es un señor de dinero. A lo que la gente está molesta es el, ¿cómo se llama? El discurso retorcido que, bueno, pues claro, que se lo comieron el cuento de ellos, es problema de cada cual. Profe, ellos prometieron que se iba a vivir sabroso. Pero ellos. Lo están cumpliendo. Sí, sí, no, por eso yo puse así, estoy bueno. De acuerdo con la señora, pero no, pero pues como esta gente es inversamente proporcional, era que sí, que entonces al final le puse, como dice la vicepresidente, de malas, en mi opinión. Ay, profe. Venga, tengo respuestas al tema del día. Eso, ¿cómo? Ay, espere, pero que se me... De malas. Así como dice la vicepresidenta. Bueno, a ver, plantea el tema del día, que tengo mensajes. Para los que van llegando a esta hora, los que se van despertando a esta hora. Vea, entonces, no se olvide. Línea telefónica o línea de WhatsApp, más bien. +34 632 890940 y +34 610 617 034. Teniendo en cuenta la crisis económica, ¿cuál es ese alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo? Ajá. Ya, ese es el tema del día. Bueno, aquí me dice Carmelita Ford que la carne vacuna. Bien. O sea, todo el mundo anda que la carne está... por las nubes. Va a tocar uno así que para comer carne hay que morderse la lengua, hermano. Saludamos por aquí, mire, gente de Bolivia, que a esta hora, entre otras cosas, en Bolivia se está pasando una situación muy difícil, a nivel gubernamental también, sí. Y la están pasando mal. Es que aquí tengo unos vídeos que me ha enviado una gente de Bolivia. Sí. Roguemos a Dios por Bolivia, que un día haya un presidente bueno. Muy bien. Profe, vea. Están pasando mal, ¿eh? Tengo... Y su mentico que estoy terminando, que los que están despiertos a esta hora hay que saludarlos. A Rocío y a toda la gente del Paraguay les saludamos. Bueno. Saludos. Hágale. Perdiendo tiempo ahí. Ve, profe, Eduardo Arango dice, con esta crisis toca abstenerse de los caramelitos pecadores en la calle y limitarse al calentado bendecido caserito. Ah, o sea, no, pero es que ahí está diciendo que al comer afuera, ¿no? Comer fuera. Pero tiene que ir, la pregunta es muy concreta. ¿Qué alimento en concreto? Sí, uno puntual. Sí, sí, sí. Muy, muy genérico el brother. Sí, sí, no, dijo que no, hay que comer en casa. Hay que, como, claro. Como dicen los de la construcción, hay que llevar el bocadillo, hermano. Sí. Porque sí, no se puede ir al bar porque está ya costoso. A ver, dice por acá Lizeth, buenos días, gente de el café de la mañana. Definitivamente el pescado. En todas sus presentaciones, ahora en Semana Santa, era casi imposible. Ah, mira, el pescado. Bueno. Sí, es verdad. Está alto el precio. Profe, vea, le iba a hablar hoy de que... ¿Y por qué se arrepintió? ¿Quién qué? Usted dijo, iba es pasado. Ah, no, pues... Bueno, le voy a hablar. Eso, sí. Hábleme como tiene que ser, pero no me hable como... Porque si no lo profe, mando en helicóptero. Profe, vea, le voy a hablar de los trabajos que se van a ver afectados en el futuro con la inteligencia artificial. Le conté que Viviana me dijo, pues estuvimos hablando acerca de las voces artificiales que hoy día que interpretan texto y que bueno, que se escucha como si fuera una persona normal, pues, con énfasis, entonaciones, pausas, respiraciones. Ajá. Entonces me decía ella, bueno, y entonces, los que presentamos en radio, ¿qué vamos a hacer ahora? No, seguimos igual, porque eso no va a pasar nada. Sí. Si no es capaz de decir Paul McCartney ni de Beatles. Bueno, profe, déjelo. Él va aprendiendo poco a poco. Vea, profe, grandes compañías como Microsoft y Google indicaron que sus chatbots son un copiloto, un asistente para los usuarios. Pero muchos expertos pues señalan que cambiarán muchas profesiones, ya sea haciendo sus trabajos más simples y rápidos y sustituyendo a los empleados y creando nuevas profesiones. Entonces, por ejemplo, las ventas por teléfono, los contadores, los traductores, los profesores como tales, los programadores e incluso los inversores son algunas de las profesiones que los estudios han señalado que cambiarán a medida que se vuelva más popular. Lo que pasa, Nikiman, que aquí lo que hay que es acondicionar la tecnología. Sí, es como... Mire, yo le digo una cosa. Mire, no hay una cosa más chévere que coger un libro y sentarse a leer. Yo he intentado hacerlo por el computer, con el computador, con la tablet, y no, eso me duele la cabeza, me concentro. A ver, que te estoy hablando de los libros donde tú los puedes bajar en cualquier... Por eso. Sí, pero eso no. Pero hay un aparato que se llama Kindle, profe. Tampoco. Es especializado para eso, profe. No. ¿Lo ha probado? No. Yo prefiero sentarme a leer el libro. ¿Sí? Profe, el Kindle. ¿Dónde hago la pausa? ¿Voy al baño? ¿Hago pis? ¿No me pierdo? ¿La señalo? Hermano, de gustarlo. ¿Usted puede hacer eso, profe? ¿Sí, me lo saca también? Todo, profe. En Kindle todo. Le hace todo eso, profe. Profe, vea, en Kindle incluso le muestra la textura del papel y usted escoge la textura que quiera para el papel. Ya. Bueno, es otro nivel de lectura en Kindle. No hay como leerse un libro. Le recomiendo que lo pruebe. No hay como leerse un libro. Puede cargar hasta 520 libros. Me da igual, no hay como sentarse a leer un libro. Yo no fumo, entonces no puedo decir que tengo la sensación de fumar. Pero sí de tomarse un buen vinito uno ahí leyendo un libro. Sí. Un buen coñac de alto estirpe. Y eso es sabroso. Y no necesito andar en el helicóptero, vivo sabroso. Bueno, profe, se habla pues de que las 5 profesiones que coronan la lista pues de los trabajos más afectados van a ser los vendedores por teléfono, los profesores universitarios de lengua y literatura inglesa, los profesores universitarios de lengua extranjera, los profesores universitarios de historia y profesores universitarios de derecho. Y que otros gremios relacionados con la educación que estaban entre los 20 puestos serán psicología, ciencias políticas, mediadores y jueces. Ya. Ahí está, profe. Están viendo, las fuerzas están, laborales. Están viendo muchas películas del futuro. Están viendo mucho, profe, Terminator. Profe, vea. En el siglo XX, ¿cómo era? En el año 2000 se acaba el mundo y aquí estamos. Profe. El secretario de Estado dice que el ChatGPT es la revolución más importante después de la invención de la rueda. Hablan de que esto es lo último en guaracha, profe. No, podrá y que va a cambiar el mundo. Bueno, ojalá. Así como cuando llegó la electricidad, dicen. Pero te estoy diciendo, si te adecuas... Mire, yo tengo un amigo Resulta y acontece que el hombre se ha pasado a vivir a una habitación, ¿no? Ajá. Y entonces él está acostumbrado a que su habitación tenga ventilación, la mirada al parque y todo. Y ahora le tocó un interior y todo el día llora. No sé si es de día o de noche. Entonces, no, dije, no, venga, acostúmbrate. Tienes que acostumbrarte. Todo uno en la vida se acostumbra, Nicky. Nadie sustituye a nadie. Sí. Las hinchables nunca eran lo mismo. No, muy duro. Profe, le iba a hablar de esta mujer en Medellín. Pero hágale pues rapidito. Dígame, profe. No, porque se nos está yendo el tiempo. Ah, ya. Rápido, profe, vea. Esta mujer en Medellín que le hace conejo a los taxis y restaurantes, y la familiar, hay una familiar de ella que dice que está enferma. Y es que lo que pasa es que la mujer toma servicios de taxis y le dice al taxista pues que ya baja a pagar y luego nunca aparece. Ajá. Entonces también en restaurantes pide platos costosos y después pues dice que va a salir a buscar el cajero para volverse a pagar y nunca vuelve. Entonces ya la han detectado en varios servicios pues de taxis y en hoteles. Y que el otro día, pues, un taxista, pues, le hizo video y le hizo, pues, reclamo por una carrera de más de 30,000 pesos. Y, pues, le hacen un video, pues, ahí en un lobby de un hotel al que el taxista la trasladó y hace, pues, la denuncia. Entonces ya como que varias personas, pues, se han conseguido, pues, con esa misma historia. Ha hablado la familiar de ella, dice que es bipolar, que no se toma los medicamentos y que ella no acata las reglas, que sus padres murieron cuando ella tenía 2 años, y que ella pues venía acostumbrada pues como a un ritmo de vida de gastos altos, y que pues la herencia que dejaron sus padres ya era bien administrada, se acabó, y ahora ella como que quiere seguir viviendo ese estilo de vida, y dice la familiar pues que teme pues que esos pequeños robos que hace pues le vayan a hacer algo o la lastimen por su tema pues de salud mental. Dice la policía que no puede capturarla porque son delitos de menor cuantía y que en los centros de salud mental tampoco la reciben para internarla. ¿Y por qué? Ahí está la situación de esta mujer. ¿Por qué no la reciben? En Medellín. Profe, porque me imagino que será un tema económico. Vaya. Bueno, ahí está, pues. Se sabe que eso no es gratis. Como el cuento, vivos ha habido toda la vida, que si hacen los locos, toda la vida. Pero también hay, pero también hay gente que está enferma. Eso también de toda la vida. Está enferma, profe. 10 de la mañana, 35 minutos, levántate con nosotros. Hoy es festivo, hoy es lunes 10 de abril y estamos en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. La inestabilidad seguirá siendo parte de tu vida en el día de hoy. Sin embargo, tu sentido práctico hará que te aproveches de las oportunidades que se te presenten. Continuamos con el signo de Virgo. No pararás en todo el día y tendrás mucho que hacer. Tus pensamientos estarán centrados en el aquí y en el ahora, dejando los sueños a un lado. Continuamos con el signo de Libra. La seguridad, la voluntad y el buen hacer que te caracterizan te ayudará en todo lo que hagas hoy. Debes intentar relajarte un poco o acabarás demasiado estresado, estresada. vamos con el signo de Escorpio. Es un momento excelente para el trabajo, para la visión a futuro, para que tomes la dirección adecuada. Además, disfrutarás de la armonía de las personas de tu alrededor. Muchas felicidades para ti. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. Esto sucedió en un restaurante. Oiga, mesero, por favor, ¿me quita el dedo de mi filete, por favor? Y el mesero le dice, está bien, señor, pero si se le vuelve a caer, no me eche a mí la culpa. La cara. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. De la mañana con 47 minutos, don Nicky, historias para contarle a esta hora a la gente. Profe, vea, le iba a hablar de el Dalai Lama, profe, que es noticia. Ah, sí, sí, oiga, y entonces ahí, ¿qué explicación le da uno a eso? Ponga en contexto a la gente. Profe, no. ¿Usted se acuerda de Héctor Darío Sánchez, no? ¿Cómo? ¿Usted se acuerda del finado Héctor Darío Sánchez, el analista arbitral? Sí, me suena. Sí. De todo el Arsi. Él diría, se le salió sí. Lo que llevaba por dentro. Profe, pues vea, hay un video del Dalai Lama. Usted sabe que él es uno de los líderes budistas tibetanos más importantes del mundo, y que es uno de los líderes espirituales más importantes del planeta. Ha llegado a ser condecorado por el Congreso de Estados Unidos, siendo también ganador del Premio Nobel de Paz en 1989, y su figura pues es admirada en muchos lugares del mundo. Pero ahora pues hay un hecho perturbador que ha hecho que muchas personas se levanten en su contra, y es que en un evento de la Fundación M3M en India, donde el Dalai Lama saludaría a 120 estudiantes universitarios quienes habían culminado sus estudios, hay un chico que se le acerca, un menor de edad, y el Dalai Lama lo obliga a besarlo en la boca y a chuparle la lengua. ¡Bah! Entonces, pues se ha hecho viral esto. El evento ocurrió en febrero, a finales de febrero, pero pues esta semana se ha vuelto a conocer, ¿no? Este video. Claro. Exacto. Y que dice pues que pues mucha gente pues en redes sociales está criticando el comportamiento del líder del budismo tibetano al aprovecharse de la inocencia del menor que se acercó a saludarlo. Dice que la cuenta de la oficial de la Administración Central Tibetana compartió el video, pero con un mensaje motivacional que decía: su santidad, el 14º Dalai Lama, aconsejó a un joven indio para que sea un buen humano, para que sea un buen ser humano y que siempre trabaje para cultivar la paz y la felicidad en el mundo. Automáticamente, pues, organizaciones como Deter Influencers for Child Abuse lanzó una campaña: salvemos a los niños del Dalai Lama. Detengamos el abuso infantil. Está, profe, pues. Pero no, pero es que no tienen, o sea, como lo presenta la oficina de la Dalai Lama, a ver, es una estupidez, perdóname el término, porque qué tiene, profe, que ver, pero es que tiene que ver eso con obligar a un niño a darle un beso y encima chuparle la lengua. y a chuparle la lengua, que es el detalle más escabroso. Sí, sí. Todo lo, a ver, usted puede hacer todo lo que quiera mientras sea su voluntad. Claro. Pero a un niño, ¿cómo lo vas a obligar a eso? Claro, y se aprovechan también de que... De su posición, claro, de su posición. No. Sí, sí, sí. Ah, ahí sí patinó el viejo. Bueno. No. Fatal. Se le salió, como usted dice. Sí. 10:51, vamos, antes de cerrar esta segunda hora de programa, vámonos con el tema del día y respuestas. Profe, vea, entonces, tema de participación en el café de la mañana. Teniendo en cuenta la crisis económica, ¿cuál es ese alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo? Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Yo por aquí tengo a Víctor, dice: al paso que vamos, comer molipollo, huevos de codorniz y colombiana va a salir más caro que pedir paté de pato, caviar y vino blanco en París. No, entonces su amigo no ha salido de Cómbita. No creo. Sí, sí, porque sí. Está hablando, ahí está hablando por hablar, no ha salido de Cómbita el hombre. Hombre. Vea, por acá nos dice Adriana Brois. Dice: buenos días. Definitivamente, como lo ha dicho la mayoría de la gente, la carne y los huevos. Yo le sumaría también el caviar, que ya no se puede comer. Ah, mira, está comiendo caviar. Hablando, hombre, de caviar, qué bien, bueno, está bien. Estará un poquito caro, profe. Estará un poquito caro, ¿no? Para ella, ¿no? Que come caviar. Sí, sí, sí. Un poquito caro, sí. Ha subido el precio. Profe, vea. Voy a buscarle el precio del caviar y ya en un ratico se lo doy. Profe, vea, el guache dice: yo creo que dejar de consumir el boquisalado. Eso, para poder consumirlo en esta época, está como difícil. ¿El boquisalado? ¿Y qué es el boquisalado? No sé, profe, pregúntele al guache. Boquisalado. Diego Novas dice: mi dieta lleva décadas de crisis, así que no tengo ningún alimento que eliminar. Saludos a todos los del café de la mañana. Ah, es cierto, ¿no? Nosotros venimos administrando esa carencia de hace mucho tiempo. No, pero antes yo me acuerdo que antes las abuelitas decían: no, mijo, pues como la carne está tan cara, pues, las viejitas decían hace años, ahí le hice, exacto, unos huevitos, y ahora que los huevos están caros. No, pues sí, ya. Pues menos ya las abuelitas menos ya no están, porque no les da algo. Porque ella algo te tenían que dar. Por la abuelita. Si sea arroz con huevo. Sí, por eso, pero es que ahora un huevo vale huevo. 10:53. Más respuestas. Profe, vea, tengo a José David. Dice: la carne de res, por el precio, parece carne que exportan a Suiza y crece en Villapinzón, y la de pescado que parece que la traen del mar Caspio y la crean en la Silvana. Ahí está. En el mar Caspio también está caro el pescado, amigo. Imagínese. En todo lado, todo lado. No, pero definitivamente la respuesta, de acuerdo, o la tendencia mejor de las respuestas, es hacia la carne y los huevos. Y ahora el pescado. Sí. La pregunta es: ¿qué proteína nos vamos a tener que comer? Pero bueno, vamos a tener que volver. Vergajos. No, vegetarianos, profe. Pues eso, veganos, vergajos. Siempre veganos, he dicho así, sí. 10:54, está muy duro eso, está muy duro. Porque, profe, vea, dice, uh-huh, aquí el opinión, dice: más que eliminar, es mirar dónde comprar, pero quitaría el atún. Ah, el atún, bueno, el atún, sí. El atún está carito, no, pero ya. Ese está ahí como dentro de los precios habituales. Pero, por ejemplo, como hay mucha gente, aquí el atún, digamos, es más asequible. En Colombia se volvió, por ejemplo, si un atún exclusivo valía 2.000, ahora vale 6.000. O sea, por tres lo menos, veces. El Isabel. Sí. Exacto. El Isabel es cariñoso. Sí, casi, sí, pues digo, allá, aquí, bueno, también ha subido, porque yo me acuerdo que uno compraba el tarrito de tres en los supermercados, uh-huh, y pero es el que pack. Ahora están también cariñosos, ¿eh?